deciden al final. Ellos son mi jurado en la sombra. Camino lento con paso marcado, llevo en mis manos destino sellado. El viento negro me dicta el acuerdo, mi juez eterno, jurado de cuervos. Jurado de cuervos me mira, su sombra nunca se retira. No hay perdón en su sentencia, solo silencio y violencia. En la arena guardan secretos de vieja condena. El alféizor se truena bajo mis pies. El veredicto ya lo escuché. Jurado de cuervos me mira, su sombra nunca se retira. No hay perdón en su sentencia, solo silencio y violencia. Dejé mi pasado, copas caídas, recuerdos helados. La guitarra llora con tono sombrío. Soy forajido sin desafío. La luna observa mi juicio final. Los cuervos vuelan, verdad criminal. Cada graznido retumba en la noche. Su fallo cae como un reproche. En la tierra callada será mi historia, la voz olvidada. Y en el desierto dirán con sus ecos: fue condenado por un jurado de cuervos.